música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 18 de octubre. De inmediato, damos cuenta también del tiempo, que a propósito resulta un poco extraño. Temperaturas entre 21 y 28 grados centígrados en la costa mediterránea por estos días. Son un poco atípicas. Deberíamos estar disfrutando del frío. De inmediato también les compartimos la información de los indicadores económicos. Atención, la bolsa, la cotización del euro para hoy. El movimiento bursátil. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Se mantiene la moneda europea por debajo de la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $92.25. Sube un 0,68%. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,557 puntos. En el contexto de la economía destacamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ultimaba estos días el decreto express del reglamento que regirá una parte del futuro fondo de pensiones de empleo de promoción pública. Y atención a los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy. El Consejo Fiscal duda de que se puedan cumplir los plazos de determinación de edad de menores que propone el gobierno. Continuamos hablando de inmigración. Pero al otro lado del Atlántico, migrantes venezolanos denuncian separación de parejas en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y a propósito de Latinoamérica, hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que el Reino Unido dejará de exigir visa a los colombianos en el caso de turismo. Esta noticia la estaremos ampliando en el primer sorbo de actualidad. Continuamos ahora con los deportes. Karim Benzema es el nuevo Balón de Oro de Europa. ¿Por qué lo ganó? Lo estaremos analizando en tiempo de deportes en nuestro apartado Latino Deportes. También se ha presentado el Giro de Italia, por cierto, con 3 contrarreloj. Así las cosas complicadas para los ciclistas latinoamericanos. Pero todo esto es ciclismo. Y en lo que tiene que ver con el apartado de espectáculo, nos unimos a la celebración de los 50 años de vida artística del salsero de origen cubano, Willy Chirino. Especialmente en Miami le están celebrando los 50 años. Y desde acá, desde España, también nos unimos a esta celebración. Willy Chirino es un artista cubano radicado en Miami, donde he venido recogiendo el lamento de sus compatriotas de no poder regresar a la isla, de padecer una dictadura y mucho más. Aquí está el lamento de Willy Chirino en esta oportunidad, acompañado de su compatriota Alexis Valdés. Bienvenidos, escuchan a esta hora el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano. Y no me importa el pasado. Y ahí soy yo, papá. De la tierra de la rumba. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Willy Chirino. Yo soy cubano. Me acompaña Alexis Valdés. Yo soy cubano, es el título de esta canción. Pero atención a la noticia. La ciudad de Miami anunció que la tarde del 28 de octubre comenzará el año de celebraciones por el 50 aniversario de la carrera artística del cantautor cubano Willy Chirino. Los festejos comenzarán a las 5 de la tarde con la inauguración de un mural gigante en honor al autor de Ya viene llegando, ubicado en el corazón de la pequeña Habana. Es a la altura de la calle 8, entre las avenidas 18 y 19. Según informa la oficina del comisionado Joe Carollo, la obra es de la artista Alessandra Seda, quien realizó un mural similar dedicado a Celia Cruz, ubicado también en esa zona tan cubana de Miami. El mural que muestra a Willy Chirino posando con una bandera cubana detrás será desvelado por el alcalde de Miami, Francis Suárez. Y luego partirá de ahí una comparsa encabezada por el grupo Conga Coyote, que va a finalizar en Cuba 8 Museum. Bueno, son parte de los actos que corresponden a este gran homenaje con motivo del 50 aniversario del gran Willy Chirino. Felicidades, Willy Chirino. Desde Miami se ha encargado de darle voz, como se dice popularmente, a los que no tienen voz, a ese pueblo cubano callado por la dictadura. Felicidades, 50 aniversario. Felicidades, cubano. Es el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, destacando las figuras de nuestra cultura latinoamericana. Acá somos precisamente una puerta abierta a la cultura latinoamericana en España y Europa entera. Está el monólogo de actualidad del Café Mañanero, nuestro comentario editorial de los hechos noticiosos que destacan el orden nacional e internacional. Empezamos con el ámbito internacional, sin duda alguna el tema que mayor preocupa por estos días, por estos meses, podríamos decir, porque desafortunadamente el tema se ha extendido a meses y esperamos que no se extienda por años. Y precisamente Ese es el propósito de los esfuerzos que vamos encontrando en la política europea, que, atención, anuncia concretamente la Unión Europea que va a entrenar a 15.000 militares ucranianos y desbloquea otros 500 millones para armamento. Los países bálticos piden crear un tribunal internacional especial para investigar el crimen de agresión de Rusia en Ucrania. Europa ha entendido que el camino más corto para frenar a Putin es el fortalecimiento de la capacidad defensiva de Ucrania. Por eso, este tipo de noticias, este tipo de anuncios por parte de la Unión Europea. Miramos al otro lado del Atlántico. Bueno, antes también damos cuenta de una noticia que preocupa en el contexto de la economía. Italia y Francia prevén recesión para 2023. España no aparece en esa lista de países europeos que contemplan recesión en su economía. Eso sí, el crecimiento ha ido bajando paulatinamente, por lo menos las previsiones de los grandes organismos internacionales, incluidas las del gobierno nacional. El caso es que el panorama es consecuencia también de la guerra en Ucrania provocada por Rusia. Miramos al otro lado del Atlántico y también encontramos que países que traían un fortalecimiento económico, un músculo financiero importante, ahora anuncian recesión para 2023. Es el caso de Colombia. Y lo anunciaba el propio presidente Gustavo Petro recientemente. Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista, escribía en sus redes sociales Gustavo Petro. Ahora bien, lo que preocupa quizás del caso de Colombia es que no se le conozcan anuncios para enfrentar. Anuncios que inviten al optimismo, a la esperanza, por lo menos a tener con qué responder a esta recesión económica que se avecina de cara al próximo año. Vemos los esfuerzos del gobierno es en firmar acuerdos como los de Ercasu, un acuerdo que tiene que ver con el medio ambiente, que han firmado un grupo de países caribeños muy pequeños, San Vicente, Granadinas, especialmente gobiernos de izquierda de América Latina, y genera preocupación porque, si bien es cierto, el propósito es proteger el medio ambiente, un compromiso que es de todos, llama poderosamente la atención que la firma de un solo ciudadano puede detener un macroproyecto que impacte en la economía de todo un país. Está totalmente enrolado el presidente Gustavo Petro en detener de alguna forma o en proteger el medio ambiente. Eso está muy bien, pero llevarlo a ciertos extremos que comprometan la economía y sobre todo en unas circunstancias tan complejas como las actuales, no solamente del país, sino a nivel global, resulta preocupante también. Y todos los anuncios van en esa dirección. La semana anterior se presentaba un rifirrafe entre los propios ministros de Gustavo Petro de que no habrá más exploración de petróleo en el país o nuevos proyectos petroleros. Ese es precisamente uno de los ejes de su política. Y un país donde más del 40% de la inversión pública proviene precisamente de los proyectos mineros, de la explotación del petróleo y el gas, pues hace por lo menos saltar las alarmas. Y en este contexto de los anuncios que encontramos desde Colombia, quiero destacar el que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas y es que Reino Unido le ha comunicado que va a dejar de exigir visa a los colombianos, especialmente para aquellos turistas. Sí. Muy bien que se le abra las puertas a los colombianos en Reino Unido, o que se eliminen barreras a la hora de poder visitar el país. Actualmente hay que pedir una visa, se estudia la situación económica y social de todo aquel que solicita la visa, repito, para hacer turismo en Europa, y se considera, eso conlleva un tiempo. Pues ahora ya se eliminará ese requisito, como lo hace la Unión Europea, como lo hace España, como lo hace Francia, como lo hace Italia, como lo hace Alemania, entre otros países del continente europeo. Bien, por esta noticia. Y seguimos mirando al otro lado del Atlántico. Hay preocupación en Chile, exactamente. Hombre, se va a conmemorar las revueltas sociales de 2019, que recordemos, conllevaron a la muerte de varias personas, enfrentamientos con la policía, destrucción del comercio. Y este homenaje, vamos a llamarlo así, se da justo cuando el presidente Gabriel Boric lleva menos de un año en el poder y, de acuerdo con las últimas encuestas, ya tiene una imagen desfavorable del 65%. 65%. Impresionante. ¿A dónde llegará? ¿Cuál será el límite de Gabriel Boric, o la caída de la imagen favorable de Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile? O la otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué va a hacer Gabriel Boric para recuperar la confianza entre sus ciudadanos? Y por otra parte, ojalá y no pasen a mayores, no se repitan los hechos de 2019, porque resulta que últimamente Chile ha venido atravesando una escalada de violencia sin precedentes. Es impresionante lo que ha venido atravesando el país andino. Chile entonces conmemora las protestas de 2019, y el presidente Gabriel Boric, que ha firmado este lunes, sí, víspera, repito, del tercer aniversario del conocido como estallido social, que las demandas que originaron las protestas y a la postre la llegada también del propio Boric al poder, bueno, siguen vigentes. Las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido es algo que sigue vigente y de lo cual tenemos que seguir haciendo cargo, ha declarado Boric en un acto oficial. Bueno, tiene que hacer lo posible de que no se repitan los hechos violentos en el marco de estas conmemoraciones. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Que tengan todos un feliz día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer a continuación un breve repaso de las noticias más importantes del día, mirando principalmente lo que tiene que ver con inmigración y el apartado social. El autobús del ingreso mínimo vital, puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arrancará este martes en una parroquia de Alcalá de Henares, en Madrid. Su gira por 40 municipios españoles para llegar al máximo de hogares. Según datos del Ministerio, uno de cada cuatro potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital aún no conoce la prestación. Y continuando con noticias que tienen que ver con inmigración, el contexto nacional, el Consejo Fiscal duda de que se pueda cumplir los plazos que propone el gobierno en su nueva ley de determinación de la edad de menores, según se recoge en el informe preceptivo realizado por este organismo sobre la norma y que ha sido recogido por la agencia Europa Press, tal y como recoge el texto y como explicó en su día el Ministerio de Justicia, impulsor de la ley. Esta nueva norma recoge las modificaciones necesarias para un nuevo sistema de reconocimiento de la edad basado en el interés superior del menor, la presunción de la minoría de edad y el carácter preferente y urgente con el que se ejecutará el procedimiento, entre otros principios. Del apartado latinoamericano, migrantes venezolanos se denunciaron que en los últimos días han sido separados de su unión familiar en la frontera con Estados Unidos luego de que alguno de los miembros de la pareja fuera deportado a México. El pasado 12 de octubre, Washington anunció la expulsión hacia su país vecino de los venezolanos que lleguen a su territorio de manera irregular e informó que acogerá a 24.000 personas de ese país que arriben de forma legal. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Continuando con noticias del mundo que tienen que ver con inmigración, arrecia el cruce de acusaciones entre Grecia y Turquía a cuenta de un insólito pelotón de 92 inmigrantes desnudos, aparentemente abandonados a la intemperie en la frontera fluvial que separa ambos países. Dio la alerta el propio ministro griego de Migraciones y Asilo, Notis Mitsotakis, al publicar el sábado en las redes una chocante foto pixelada de un grupo de rescatados con la que quería denunciar la vergüenza para la civilización de que, según él, constituye el trato de las autoridades turcas, en las que también reclamó que por lo menos protejan su frontera. En lo que tiene que ver con los deportes, Karim Benzema ya tiene su Balón de Oro. Se lo ha entregado a propósito. Y el último francés que lo había logrado, Zinedine Zidane. Felicidades a Karim Benzema. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa y ya regresamos con los segmentos. Escuchamos al grupo Maná, luego de más de un año sabático, están de vuelta. Lo están haciendo con una serie de conciertos en su país de origen. La agrupación de rock pop latinoamericano Maná es una de las bandas en esta especialidad más reconocidas del continente. También se le conoce bastante acá en España. Lo cierto es que están de vuelta. La gira se llama México Lindo y Querido. Muy bien, y precisamente tienen presentaciones previstas, además de la que ya realizaron el pasado 12 de octubre. Volverán a actuar el día 29 en México. De los pies a la cabeza, amor. Maná entonces que regresa en este 2022. La verdad que se les ha echado bastante de menos. El 12 de noviembre también estarán actuando y será exactamente en la Ciudad de México. Ahí está el repertorio del grupo Maná. Esta canción se titula Como te deseo. La verdad es que es una de las agrupaciones más populares de América Latina. Está ya por aquí Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos nuestros oyentes. Es verdad que Maná, digamos que son los metaleros de Latinoamérica. Son de esa banda que ha logrado vencer el paso del tiempo y se ha pasado de generación en generación con su rock pop latino. Tienen como una característica de que siempre se ven ellos mismos como los chicos malos del rock, pero sinceramente yo creo que son más conocidos por ese tipo de baladas en las que muchísimas personas pueden corear y disfrutar en sus conciertos. Más allá de su música, también se les conoce por su compromiso con el medio ambiente, las causas sociales, la integración, tienen muy en cuenta a los indígenas. En fin, qué bien, Maná. Llevan ya muchos años, más de 30 años de carrera artística. Creo que ya están en los 40, ¿no? En el cuarto piso. Más cerca de los 40 que otra cosa. Yo pienso que incluso ya camino a los 50. Porque vienen desde hace rato sonando Maná y la verdad es que tienen un repertorio extenso. Y ahora con justa razón, se sentían un poco cansados y decidieron tomarse un año sabático, casi dos. Pero no se aguantaban las ganas y han tenido que regresar y esa es una noticia muy positiva para todos sus seguidores. Algo que llama la atención de los 37 años de carrera de Maná es que en los últimos años creo que han logrado llegar a una nueva generación con un nuevo público por las colaboraciones, que sabemos que es una técnica tal vez muy conocida por grupos de antaño. Es verdad. De hacer estos remix de ahora con artistas nuevas, pero a ellos creo que lo han logrado hacer con elegancia, en el sentido de que colaboraciones con Jesse Joy, Sebastián Yatra, el mismo Prince Royce, han logrado traer esos clásicos que ya sonaban hace 20, 30 años para que los de una nueva generación y así mantenerse ellos intactos y sinceramente no suenan nada mal estas reversiones de sus icónicos temas. Gracias Maná por darnos tanto, son 37 años ya corrigiendo aquí el tiempo que llevan de trayectoria artística y contentos desde luego, como no puede ser de otra forma, con su regreso. Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con la nota ecológica, Carlo Angulo. Este compromiso con el medio ambiente que expresamos aquí en el Café Mañanero. Recogemos diariamente una noticia que tiene que ver con el apartado ecológico. Hoy, ¿cuál es esa noticia? Expo Electric, el evento más importante de vehículos eléctricos y energías renovables que se celebra en Europa, se celebró en Barcelona y tuvo su cierre multitudinal el día de ayer. Durante el 15, 16 y para ser exactos con el cierre, el 17 de octubre, celebró la 11ª edición. La Expo Electric cerró en el Arco del Triunfo de Barcelona. Se trata de un evento de referencia para el sector de los vehículos eléctricos, ya que se presentan todas las nuevas tecnologías para los próximos años. Distintas casas automotrices pueden presentar sus nuevos inventos, al igual que se afirman cuáles son las próximas patentes en el diseño de los vehículos eléctricos, ya que hay un sinfín de actividades, desde el diseño de los vehículos en vivo y en directo, la presentación de, por supuesto, las piezas en impresoras 3D y, lo más importante de todos, presentar apoyos, ya que la feria, que es pionera en el sector, cuenta con el máximo apoyo de la industria en la movilidad eléctrica de Europa y la Unión Europea, por ello, presenta distintas fundaciones para poder presentar ayudas a empresas como Mercedes-Benz, Hyundai, Lexus, Toyota, Renault y por supuesto Audi y Volkswagen, que fueron las principales casas automotrices que presentaron sus nuevos diseños para el próximo año 2023. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Es una noticia de interés, especialmente para los colombianos. Porque el presidente Gustavo Petro ha confirmado que Reino Unido no exigirá visa de turismo a los colombianos. El mandatario anunció la noticia a través de su cuenta en Twitter y la embajada lo hará en las próximas horas. Con esta decisión, Colombia se convierte en el primer país de la comunidad andina al que se le otorga este beneficio. El anuncio de Petro, concretamente, textualmente dice: agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. Por supuesto, Reino Unido exigirá cierta documentación para ingresar a dicho territorio, de acuerdo con lo que publica el portal Infobae, que se ha convertido en una referencia de la información en América Latina, y el apartado de la inmigración no es la excepción, o en este caso también las visas de tránsito o de turismo. Mientras se conocen más detalles, Infobae recuerda los requisitos para expedir la visa para poder viajar a este destino, que serían los siguientes: tener un pasaporte con validez mínimo de 6 meses, con 2 páginas en blanco y emitido en los últimos 10 años. Demostrar fondos suficientes para el viaje. Tener la reserva de vuelos de regreso o continuación del viaje. Tener toda la documentación requerida para el siguiente país de destino. Llevar consigo una carta de soporte emitida por su empresa. Confirmar con su medio de transporte, es decir, la aerolínea, que el embarque le será permitido, puesto que estas condiciones pueden variar. También cumplir con los requisitos de entrada y reingreso basado en las regulaciones de entrada y los requisitos sanitarios más recientes. Bueno, el tema de la pandemia ya es historia, ¿no? Ya no se exige estar vacunado para ingresar a Reino Unido. En todo caso, habrá que estar a la espera de las condiciones que publique la Embajada de Inglaterra en Colombia o las autoridades en Inglaterra para este caso. Te repito, el ingreso de turistas colombianos sin necesidad de visa a territorio de Reino Unido. Una muy buena noticia para los colombianos. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae inmediatamente el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Jair Bolsonaro en el último debate frente al otro candidato a las presidenciales de Brasil, Lula da Silva. Y es que cuando Lula venía hablando de Petrobras y de la corrupción en la empresa, y además del supuesto decreto que blinda de secretos determinadas decisiones del actual presidente, reaccionó Jair Bolsonaro, mirándolo en silencio y sonriente. Posteriormente, le puso una mano en el hombro a su rival y le preguntó: ¿Ortega es su amigo? Además insistió: ¿Ortega es su amigo?, refiriéndose obviamente al dictador nicaragüense Daniel Ortega, a lo cual Lula da Silva no supo responder, y quizá lo hizo con una respuesta confusa en la que solo mostró orgullo por haber apoyado la revolución sandinista. Además, Bolsonaro siguió insistiendo sobre el tema: amigo de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, y donde el 40% del pueblo argentino está bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que no queremos para Brasil, y es que el que cuida a los más pobres soy yo, añadió Jair Bolsonaro, aprovechando la confusión de la respuesta de Lula da Silva. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿con este tipo de bajonazos en un debate podría afectarse la votación de la próxima segunda vuelta en el 30 de octubre en Brasil? Y por último nos preguntamos: ¿deberían prepararse mejor los dos candidatos para el próximo debate y último, que tendrá lugar el día 28 de octubre en Brasil? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En este caso, de todas formas, la duda la sembró Lula. Si te preguntan: ¿tú eres amigo de Ortega? ¿Eres amigo de Ortega? Tienes que responder sí o no. Dice aquel viejo refrán que el que calla otorga. Hay veces, la verdad es que se ven seriamente comprometidos los líderes políticos con el apartado ideológico. Pero yo pienso que hoy en día responder a esta pregunta en una campaña electoral, porque es que esto, y teniendo en cuenta que el margen puede ser mínimo en las elecciones, No entiendo dónde está la ganancia, en este caso, de ser amigo de un dictador y de una persona, un mandatario que adquiere cada día más rechazos a nivel internacional. Difícil de entender la posición de Luis Ignacio Lula da Silva en este caso. Cualquiera respondería, jugándose nada más y nada menos que la presidencia, que no era amigo, o por lo menos fui amigo de Daniel Ortega o de la Revolución Sandinista, como hacen muchos chavistas, ¿no? Voté por Chávez o fui chavista, pero luego me arrepentí. Difícil de entenderlo. En todo caso, si así es la cosa, ahora que es candidato, ¿qué tal cuando sea presidente? Bueno, seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias del apartado del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Muere en pleno escenario el mago Arsenio Puro. Los chicos de BTS dejan la música para cumplir con el servicio militar obligatorio. Rihanna regresa. La artista grabó dos canciones para Black Panther. Disney estrenará en cines franceses su nueva entrega de Black Panther. El nuevo disco de Rita Ora será un relato de su historia de amor con Taika Waititi. Película colombiana ganó el premio Mejor Largometraje de Animación en Sitges. Con libro ilustrado, Jennifer López le enseñará español a los niños. Luis Díaz ocupó importante lugar en Balón de Oro. Superó a Cristiano, Caín y muchas estrellas más. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente repasaremos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. La buena música aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a Manuel Turizo. Esto se llama Bachata y está precisamente al ritmo de Bachata. La buena música en el Café Mañanero, a nombre de esta hora de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la finca Rúa. Recuerden, un lugar donde disfrutar platos latinoamericanos, especialmente de Colombia. Patacón Tostado. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y está con nosotros Carlos Angulo también. El equipo completo del Café Mañanero. Vamos ahora a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Hoy se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, mientras que recordamos que el 18 de octubre se conoce como el Día Mundial de la Menopausia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el inolvidable guitarrista Chuck Berry, uno de los músicos más influyentes de los Estados Unidos, nació un día como hoy, hace 96 años, al igual que el popular actor Zac Efron, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 35. Esto es lo más resaltante que tenemos a esta hora en el calendario. Gracias, Carlos. El calendario. Zac Efron, gran actor. ¿Podemos citar alguna película por ahí, Carlos Angulo? De su extraordinario palmarés. Diría que la más popular, por supuesto, es la trilogía de Disney que lo llevó a la fama, que se trata de las películas de High School Musical. Sin embargo, a Zac Efron hay que darle un beneficio, y es que supo quitarse de una manera profesional esa marca de niño Disney que a muchos actores les cuesta tanto salir de esos papeles por los que saltan a la fama, y digamos que ha ido creciendo en una carrera que ha ido madurando. Empezó a realizar primero muchísimas comedias románticas, 17 otra vez, New York's Eve, igual que Hairspray, pero con el paso del tiempo creo que ha ido dando el paso. Así, si bien es muy conocido por comedias como Baywatch, The Greatest Showman on Earth, que es una de los musicales junto a Hugh Jackman, recientemente ha estado involucrado con proyectos que tal vez lo están mostrando en una faceta más madura. Protagonizó hace un par de años en Netflix Extremadamente Cruel Shocking and Evil, extremadamente cruel, malvado y siniestro, que se trataba nada más y nada menos que la biografía del asesino Ted Bundy. Recordemos que ahorita estamos muy de moda en estas biografías de asesinos seriales, y creo que esa es una buena cinta para reconocer a Zac Efron el día de hoy en su cumpleaños, al igual que el mismo documental que tiene, la serie documental que tiene disponible en Netflix, que se llama Down to Earth, como Conociendo la Tierra junto a Zac Efron, en el que viaja junto a nada más y nada menos que Darren Olien por distintos países del mundo, mostrando nuevos beneficios de la energía verde, al igual que nuevas costumbres más saludables, en las que él mismo dice que forman parte de su rutina de ejercicios diaria y que eso le ayuda a mantener una vida más activa y más sana. Gracias, Carlos. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Y prepárense porque estamos listos para disfrutar el Mundial. Con el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, se inauguró también ese servicio de entretenimiento en Restaurante Yacaré. Y es el de disfrutar del mejor fútbol. Y es que nos estamos preparando con todo para el Mundial de Qatar. Allí se va a seguir de una forma muy especial los partidos de Brasil, igualmente de Ecuador y, como no, de la selección española. Por supuesto, de todos los países latinoamericanos. Recuerda, Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurantejacaré.es. Esa es la página web para que hagas tus reservas y también te informes acerca de la carta y el servicio en general. A continuación les ofrecemos un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos, como de costumbre, con el diario El País, el diario de mayor circulación nacional. Destaca en su portada: Putin lanza una oleada de drones bomba iraníes para sembrar el pánico en Ucrania. Hay más titulares. El Banco de España teme que el alza de la recaudación sea efímera. El diario El Mundo titula: Feijóo ante Sánchez. Si Sánchez quiere convertir el Tribunal Constitucional en un aliado de Esquerra Republicana, no habrá un acuerdo. Recordemos que nada más tenemos establecido las próximas 48 horas para que se elija el nuevo Tribunal Constitucional por parte de los líderes del PSOE y del PP. Entre otros de los titulares, en la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia, Ucrania prepara sus propios drones suicidas luego del ataque recibido por Putin el día de ayer. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, ahora los de América Latina. El diario El Tiempo de Colombia titula: Los efectos del alza para matrículas de colegios privados en el año 2023. Incremento podría ser mayor si colegios suman acreditaciones de calidad y estrategias de inclusión. Además, Petro anuncia que Reino Unido retiró exigencia de visa de turistas a colombianos. Se espera una rueda de prensa este martes en la Embajada de Reino Unido en Colombia para ofrecer más detalles de la decisión. Una encuesta realizada por la Universidad Andrés Bello entre el último mes de octubre demuestra que en Chile, a 3 años del estallido, casi el 60% de las personas cree que las protestas que iniciaron el 18 de octubre generaron efectos negativos para todo el país. Este es el titular principal del diario El Mercurio de Chile a esta hora. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. La CGT acusó a Cámpora de usar el disfraz del PJ y Máximo los llamó traidores. Máximo, recordemos que es el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y expresidenta. Por parte del diario El Comercio, pugnas, votos y escenarios del bloque opositor en el camino a un tercer intento por sacar al presidente Pedro Castillo del Palacio Presidencial. Este es el titular del diario más importante del Perú. El presidente Pedro Castillo busca anular dicha denuncia constitucional de fiscal de la Nación durante esta semana. El diario El Expreso de Ecuador destaca: inyección de recursos y ánimo urge a la policía contra la mafia. El Nacional de Venezuela, Maduro informa que murieron 3 personas por desbordamiento en el sector de El Castaño, en Maracay. Siguen las tragedias ocasionadas por las fuertes lluvias en Venezuela en distintos sectores del país. Entre otras de las noticias, el 65% de los hogares viven sin lo mínimo. La pobreza en Venezuela superó este año a la recuperación económica de la que alarda Maduro. El país acumula en el 2022 el mayor crecimiento de la historia reciente, 4 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Sin embargo, se estima que 5.2 millones de venezolanos se encuentran en este momento en condiciones de extrema pobreza. El diario El Potosí de Bolivia destaca en su portada: se frena diálogo y mineros mantienen el bloque de la, un bloqueo, mejor dicho, de la carretera Potosí-Oruro. La prensa de Nicaragua: las familias nicaragüenses padecen de la lenta entrega de ayudas tras el paso del huracán Julia y denuncian favoritismo en el resto del Caribe. Entre otra de las noticias, las exportaciones de las zonas francas crecen de acuerdo con los datos de Daniel Ortega, pero los productos siguen atascados en los puertos. El diario Libre de la República Dominicana: una tercera parte de los estudiantes dominicanos están obesos o sobrepeso. La nueva ley de México. El diario de México titula en fotografía de portada que se pide al Congreso una nueva ley que garantice la seguridad de los menores ante los videojuegos. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Balón de Oro, porque precisamente anoche en París se lo llevó Karim Benzema del Real Madrid, y por la parte femenina, Alexia Putellas del Fútbol Club Barcelona. La sorpresa: ¿cuál fue el mejor equipo de esta temporada? Continuamos con la Liga Española, porque anoche la cerró el Villarreal con una contundente victoria sobre los Osasuna 2-0, y se sube en la tabla de clasificación y se prepara para el partido que tendrá el jueves frente al Fútbol Club Barcelona. Otros partidos interesantes son el del Sevilla, que tendrá esta noche que medirse ante el Valencia Club de Fútbol, y el equipo que dice concretamente por qué Leo Messi no fue candidato al Balón de Oro. Y ya todo está preparado para el Mundial de Qatar 2022. Y en ciclismo, las innovaciones en el Giro de Italia lo hacen más atractivo para las grandes figuras. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae también las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El prestigioso mago Arsenio Puro, quien resultó semifinalista en la versión española del concurso de Got Talent, falleció el sábado en la noche en pleno escenario en la Sala Houdini de Madrid, donde trabajó por 25 años. Según el diario español El Mundo, nadie creyó que se tratara de una emergencia cuando el mago de 46 años cayó desplomado al piso. Cayó redondo al suelo en un espectáculo tan divertido que en los primeros instantes la gente se reía pensando que era una coña más, dijo al rotativo Jaque, su compañero de espectáculo. De acuerdo con la información difundida, Puro estaba haciendo uno de sus números de magia cuando cayó desplomado. Luego de un tiempo, dos policías que estaban entre el público fueron a socorrerlo cuando aún respiraba y tenía pulso. No obstante, el mago falleció a causa de un infarto al llegar al hospital. Los 7 integrantes del popular grupo de música BTS se unirán más pronto que tarde a las filas del ejército de Corea del Sur para cumplir con su servicio militar obligatorio. Cada uno de ellos tendrá que servir a las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 31 años, durante un periodo entre 18 y 21 meses, según ha informado su discográfica Beat Hit Music, que ha celebrado la noticia como una muestra de patriotismo y de compromiso de los cantantes con la defensa de su país. Los fieles fanáticos de Rihanna, que durante casi 7 años han esperado su regreso a la música, al parecer podrían cantar Victoria el próximo noviembre, pues de acuerdo con información filtrada, la artista habría grabado 2 canciones para una película del universo cinematográfico de Marvel. Tras el anuncio del regreso de la cantante a los escenarios, que se darán en el Apple Music Halftime Show del Super Bowl 2023, los fans están a la expectativa de saber si su retorno incluye nuevas canciones o incluso un innovador trabajo discográfico. Según Hits Daily Double, Riri ha grabado 2 nuevas canciones que aparecen en el LP musical de la muy esperada película Black Panther, Wakanda Forever, que llegará a los cines desde el próximo 11 de noviembre. El gigante audiovisual estadounidense Disney confirmó el lunes que estrenará en los cines franceses la próxima película de Marvel, Black Panther Wakanda Forever, el próximo 9 de noviembre, tras haber amenazado que solo la sacaría a través de su plataforma televisiva. Francia cuenta con una estricta reglamentación que estipula el calendario de los estrenos cinematográficos y su posterior comercialización, ya sea mediante DVD o en las plataformas en línea. Disney, Netflix o Amazon son las principales plataformas que contestan ese calendario, que en Francia se conoce como cronología de medios. Tras negociaciones a principios de año, Netflix logró reducir su tiempo de espera para poder difundir en su plataforma una película estrenada en cines. Netflix debe esperar en la actualidad 15 meses en lugar de 36 meses. Disney rechazó las negociaciones y por ello debe esperar 17 meses antes de colgar una película en su plataforma en línea Disney Plus. La cantante Rita Ora todavía está trabajando en un ingente material que tiene a su disposición para confeccionar su tercer álbum discográfico. Tras casi 5 años de silencio, la estrella del pop pretende lanzar su nuevo álbum a principios del año que viene, posiblemente en el mes de enero. Aunque todavía le quedan numerosos flecos por retocar, sobre todo en lo referente a esas canciones que abordarán la felicidad que le invade en el terreno sentimental. Tras noviazgos tan caóticos como los que vivió con el productor Calvin Harris y con Rob Kardashian, hermano de la socialite Kim Kardashian, en la década pasada, la intérprete británica encontró la ansiada estabilidad amorosa de la mano de Taika Waititi, el actor y cineasta responsable de algunos de los éxitos de la factoría Marvel. A fin de evitar los altos niveles de escrutinio público que sufrió durante sus romances anteriores, en esta ocasión el artista y su chico habían optado por el hermetismo casi absoluto para sacar al máximo partido a su relación. La Otra Forma, ópera prima del director Diego Felipe Guzmán, se llevó el galardón en el Festival de Cine Fantástico más importante del mundo. Este fin de semana, La Otra Forma, película de animación colombiana, se llevó el premio a mejor largometraje de animación en la edición número 55 del Festival de Sitges, que se realizó en la localidad homónima de Sitges, Cataluña. La película, que es dirigida por el colombiano Diego Felipe Guzmán y producida por Hierro Animación, del productor colombiano Carlos Smith, se consagró así como uno de los largometrajes más destacados del evento. El Festival de Cine Fantástico más importante de Europa y el mundo, que ha reconocido a lo largo de su historia, entre otros nombres, a personajes como Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Anthony Hopkins y Susan Sarandon. Con Pollo es el nombre del libro ilustrado con el que la diva del Bronx y Jimmy Fallon buscan acercar a los niños al español de manera divertida. La cantante y actriz empresaria Jennifer López hizo una pausa en su exitosa carrera artística que la ha llevado a consolidarse como una de las grandes figuras de la música para aterrizar en el mundo editorial. De la mano del actor y presentador del canal NBC, Jimmy Fallon lanzó el libro Con Pollo, un relato de 48 páginas para niños con el que ambos buscan enseñarles a los pequeños de entre 2 y 5 años vocabulario en español, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. El personaje de este particular libro es una gallina, creada por la ilustradora Andrea Campos, con el que López espera que los niños aprendan español de manera divertida. Luis Díaz, el extremo de la Selección Colombia, aparecía dentro de la lista de 30 jugadores nominados a ganar el Balón de Oro 2022, premio que entrega cada año la revista francesa France Football. Y es que sus destacadas actuaciones con Porto, en Portugal, y Liverpool, ahora en Inglaterra, le dieron el derecho a entrar en el selecto grupo del que hicieron parte las mejores estrellas del fútbol mundial. Aunque no era uno de los firmes candidatos a quedarse con el galardón, Luis Díaz sí logró posicionarse entre los 20 mejores jugadores del mundo. Horas antes de que comenzara la gala oficial de premiación, la revista francesa hizo públicas algunas de las posiciones del escalafón. Entre las reveladas apareció el nombre de Luis Díaz, que ocupó la casilla número 17 en su primera nominación. El lugar lo compartió con el brasileño Casemiro del Manchester United y el serbio Dusan Blajovic del Juventus, quienes obtuvieron la misma puntuación que el Guajiro. Díaz superó en el ranking a jugadores de talla mundial como Cristiano Ronaldo del Manchester United, Harry Kane del Tottenham, Phil Foden del Manchester City y a sus compañeros de equipo Darwin Núñez, que ocupó el puesto número 25, y Trent Alexander-Arnold, que ocupó el puesto número 22. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Avanzamos en el Café Mañanero. Mientras tenemos a la abogada Luz Piedraíta, vamos adelantando, Carlos Angulo, si te parece, con la tendencia en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las principales en redes sociales? Un apartado muy interesante. Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora, nos encontramos con el nombre de Wanda Nara y Mauro Icardi una vez más, luego de que el día de ayer, a través de una fotografía del diario El Clarín de Argentina, se confirmase un romance nuevo. Una foto mostraría a la modelo Wanda Nara, la actual esposa todavía de el futbolista Mauro Icardi, junto al cantante Elegante, mientras están saliendo de una discoteca en Buenos Aires. Recordemos que la modelo de 35 años en este momento se está divorciando del jugador del Galatasaray, por lo cual este podría afectar en los papeles del divorcio que se estén llevando a cabo en este momento. Forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Ana de Armas, quien es la protagonista de la nueva portada de la revista Celebrity Net Worth, un portal en el que se dedica a calcular los salarios de los más famosos del año, y es por ello que la cubana este año ha cerrado la lista como la latina que más dinero ha generado en el último año 2022, y su patrimonio neto contaría de nada más y nada menos que 14 millones de dólares en la actualidad. Entre otro de los números más importantes, el actor Henry Cavill forma parte de las tendencias en el entretenimiento también, ya que se confirma que podría volver de verdad por todo lo alto a el universo de DC Comics, interpretando nuevamente al superhéroe Superman. Ya se había confirmado que tendría un cameo en la nueva cinta de La Roca, Black Adam, que se estrena este viernes, pero de acuerdo con los planes del estudio, ya se estaría desarrollando una secuela del Hombre de Acero, estrenada en el año 2013, con Henry Cavill nuevamente a la cabeza, mientras que los fanáticos de The Walking Dead se preparan para lo que será finalmente el último episodio de la última temporada de la reconocida serie de Fox. Recording stop. Gracias, Carlos. En breve estaremos ya con la abogada Luz Piedraíta. Estamos con el segmento de asesoría jurídica, con nosotros la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. Recordemos que también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, es administradora de empresas y cuenta con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con la extranjería. Y vamos a abordar un tema muy interesante en el día de hoy, novedades en lo que tiene que ver con el arraigo social. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, gracias a ti y a todos los oyentes por este día. ¿Cuáles son esas novedades que tenemos en el apartado de arraigo social? Pues bien, Jorge, hay que recalcar que el reglamento de extranjería en esa modificación que se ha hecho ha traído grandes y bastantes importantes reformas en el arraigo social. Es verdad que no era lo que todo el mundo muchas veces esperábamos, pero sí que va a ayudar a que mucha gente se pueda regularizar por este tipo de arraigo. Lo primero y lo más importante es que ahora solamente va a ser necesario que aportemos un contrato de trabajo con las características de por norma general 30 horas o 40 horas, que se gane el salario mínimo o el convenio, y no va a ser necesario que aportemos esos medios económicos que nos pedían, donde decíamos que nuestros empleadores tenían que tener suficiente solvencia económica para poder contratarnos. En un principio, solo con aportar este contrato de trabajo, van a poder darnos nuestro arraigo social. ¿En qué cambia entonces la contratación de trabajadores extranjeros este cambio, valga la redundancia, abogada? Pues bien, Jorge, muchísimos clientes venían y nos planteábamos de su empleador, su jefe tiene medios económicos o su empresa, por ejemplo, y me decían, bueno, no tienen deudas, pero no ganan lo suficiente como para tener una gran solvencia económica que nos pedía extranjería. Ahora, en este momento, con la reforma, con aportar sobre el contrato, ese precontrato de problema general, y yo pido que sea indefinido, es lo mejor para no tener problemas en un futuro con extranjería. Ya simplemente con ese contrato y sin necesidad de aportar certificados de cierta agencia tributaria, impuestos, declaraciones de la renta, impuestos de sociedades, impuestos del IVA o del IRPF, sin aportar esos documentos, ya vamos a aceptar este arraigo social. Consideraciones importantes, abogada. Importante que el contrato puede ser de 20 horas en el caso de que yo sea el tutor o padre o madre de un menor que esté en España. Ese contrato puede ser de 20 horas, ganando, claro está, no 1.000 euros, sino que la parte proporcional a ese contrato de 20 horas, y voy a poder aportar contratos de varias categorías profesionales. Por ejemplo, Jorge, porque eso antes no se permitía. Si en la mañana yo, por ejemplo, soy secretaria y en la tarde soy auxiliar administrativo o soy auxiliar de enfermería, voy a poder aportar esos dos contratos distintos. Antes tenían que ser los dos de auxiliar de enfermería o los dos de secretaria. Ahora no. Por lo tanto, la contratación laboral de extranjeros ahora será más fácil. Así es, y sobre todo para obtener este tipo de arraigo, no vamos a necesitar de que tengamos que sustentar con tantos medios económicos esta contratación, porque se va a suponer que quien contrata ya tiene solvencia económica para poder llevar a cabo y cumplir con este futuro contrato. Recordemos, no obstante, abogada, ¿a quiénes se pueden contratar? ¿Cuáles son esos trabajadores extranjeros que se pueden contratar? Pues bien, en el caso del arraigo social, tenemos que tener en cuenta que los extranjeros deben llevar aquí mínimo 3 años en España y no tener antecedentes penales ni en España ni en nuestros países de origen. ¿Tres años, abogada? 3 años, correcto, 3 años para el arraigo social. Bien, y como quiera que recientemente hubo un cambio en el reglamento de la ley de extranjería, donde se habla de 2 años, exactamente para que no haya lugar a la confusión, ¿de qué estaríamos hablando hoy en el caso del Duque? De los 2 años. Eso es porque buen apunte me has hecho, porque muchísima gente está confundida con esos 2 años. Sí. Los 2 años estamos hablando de arraigo laboral. ¿Qué quiere decir el arraigo laboral? Que yo he tenido ya una tarjeta de residencia, yo ya he trabajado de manera regular, como por ejemplo el caso de los asilados que tenían derecho a trabajar, se dan de alta bien como autónomos o como trabajadores por cuenta ajena, y por muchos motivos se pierde ese derecho a trabajar, me vuelvo a quedar irregular, pero yo alego ante la Oficina de Extranjería que llevo 2 años en España y que he cotizado mínimo 6 meses ya, a diferencia del arraigo social que no he cotizado nada. Interesante. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, por favor, las redes sociales y la forma de contactar con usted para que de esta manera puedan ampliar un poco más la información sobre este y otros asuntos que tienen que ver con extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Yo sé que la abogada hoy tiene mucho trabajo. Sí, porque quizás en la medida de lo posible, en una próxima edición vamos a ampliar un poco más o simplemente volver a tocar este tema porque es muy importante el arraigo social y las novedades. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz y muchos gracias éxitos. Sí, Jorge, y a los oyentes, buen día. La abogada Luz Piedraíta, hoy abordando las novedades en el arraigo social. Momento para una breve pausa y ya regresamos. El Café Mañanero, a esta hora con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en Avenida Reino de Valencia, número 73, hoy por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por cierto, si estás de cumpleaños, se te obsequia una ensalada para que lo tengas presente. Vamos entonces dando cuenta de un segmento muy particular en el Café Mañanero y que esperamos de una manera especial. El personaje del día, Carlos Angulo. Aliado en los deportes, por supuesto que el personaje del día no podía ser otro que Karim Benzema. El Balón de Oro finalmente llega al futbolista más longevo en ganar este galardón para el fútbol. A los 34 años, Karim Benzema se convirtió en el mejor jugador de la pasada temporada, convirtiéndose así, entrando en el club de los jugadores del Real Madrid que han ganado el Balón de Oro, otorgado nada más y nada menos que por el último francés que había ganado dicho premio, que era nada más y nada menos que Zinedine Zidane. Sucediendo así a la leyenda de Cristiano Ronaldo y ahora a Modric, Karim Benzema se convierte en el tercer madridista de la época reciente, en la época de Florentino Pérez, que logra obtener el Balón de Oro después de una temporada espectacular, buscando así nada más y nada menos que una renovación con el club hasta el año 2024, al igual que a la espera de lo que podría traer esto para la selección de Francia, que recordemos, Benzema finalmente pudo volver a la selección después del polémico veto que obtuvo por el caso Valbuena. Ahora tiene la oportunidad de jugar un mundial nada más y nada menos que con la selección francesa en Qatar, y con este fichaje de obtener el Balón de Oro podría convertirse en uno de los favoritos junto a Argentina y Brasil en lo que podría ser Qatar 2022. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Bueno, entramos en materia entonces ya de la información deportiva. Hemos tenido el Balón de Oro, como bien lo decía Carlos Angulo, pero hay más. Tenemos también, como no, compromisos entre semana y Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la programación. El fútbol que no para, tampoco para el ciclismo, por lo menos las noticias. Se presentó el recorrido de la próxima edición del Giro de Italia y la verdad es que no tiene desperdicio. Vamos, Adolfo, con el compromiso que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol, el partido del Villarreal y el Osasuna, que finalizó con una goleada del submarino amarillo. Recordemos que el Villarreal está jugando en el estadio de el Levante, es decir, está jugando en Valencia debido a algunos trabajos que se están desarrollando en la cerámica. Vamos entonces con la información deportiva. Empezamos en Latino Deportes dando cuenta del compromiso entre el Villarreal y el Levante. Insisto, goleada del submarino amarillo en el Ciudad de Valencia. Y anoche terminó la jornada novena de la Liga Española con un muy buen resultado aquí en el Ciudad de Valencia para el Villarreal. Un Villarreal que parece ser que vuelve a coger forma con goles de Arnau Danjuma en el minuto 42 y 52 frente al Osasuna. Un Osasuna que hizo resistencia, pero no, que no pudo con la delantera del Villarreal. Una victoria que lo pone en la séptima posición, desplazando precisamente al Valencia Club de Fútbol de este sitio y con 17 puntos. Y arranca hoy la jornada décima con tremendo partidazo. 7 de la tarde entre el Sevilla y el Valencia Club de Fútbol. Tremendo partidazo esperamos ver de dos colosos del fútbol español que aspiran a reivindicarse ante sus aficiones. Y tenemos también a las 8 de la tarde al Getafe, que recibe al Athletic de Bilbao, un equipo de posiciones de Champions. El Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano, un derbi de la Ciudad de Madrid a las 9 de la noche, y en donde el Rayo Vallecano aspira a aguantarle el ritmo que está llevando este Atlético Madrid de Simeone. El Valladolid recibirá al Celta de Vigo el miércoles a las 7 de la tarde. El Cádiz al Betis a la misma hora, 7 de la tarde. A las 8, la Real Sociedad al Mallorca. Y cierra el miércoles el Elche recibiendo al líder, al Real Madrid. El Almería recibe al Girona el jueves a las 7 de la tarde. A las 8, el Osasuna recibe al Español. Y se cierra la jornada décima el mismo jueves a las 9 de la noche, donde el Fútbol Club Barcelona tiene una prueba de fuego, nada menos que recibiendo al aguerrido Villarreal, que viene de ganarle a los Osasuna. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del fútbol aquí en Latino Deportes. Información que le vamos presentando a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Es el sitio favorito para la gastronomía colombiana en Valencia. Patacón Tostado. Se entregó el Balón de Oro y tal como se venían vaticinando, Karim Benzema se hizo con el codiciado galardón. El premio se lo entregó Zinedine Zidane, es entrenador del Real Madrid y también exjugador del Real Madrid y de la selección francesa de fútbol. La última vez que un jugador francés había ganado el Balón de Oro en el año 98 y fue justamente Zinedine Zidane. Ayer tuvo el privilegio de anunciarle a Karim que había ganado dicho un galardón. Vamos a recordar ese momento. Por suspenso, Allez, de suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. Estoy muy contento. C'est que l'a conseguido. Karim Benzema. Le 66e ballon d'or. El 66º ganador del Balón de Oro. No, no, no. Bien. Bien. No, no, ven aquí, ven aquí. Una vez más, por favor. Disfruta, disfruta del momento. Momento cumbre para un futbolista, en este caso Karim Benzema. Felicidades. Merecido. La verdad que Karim Benzema se ha sabido sobreponer a muchos obstáculos en su carrera. Si bien es cierto, llegó como una promesa del fútbol al Real Madrid, no ha sido fácil, especialmente en los primeros años, le costó. Estuvo durante mucho tiempo a la sombra de Cristiano Ronaldo, y cuando se fue Cristiano, todo el mundo pensó que era su turno, y no ha desaprovechado la oportunidad. A todo esto hay que añadirle también los problemas que ha tenido, especialmente en Francia, donde se le privó de jugar con la selección francesa de fútbol, por una acusación que había de un complot. Luego también se le acusó de abuso sexual, en fin, y también los problemas con Hacienda que ha tenido en España, de manera que las cosas no han sido nada fáciles para Karim Benzema en los cargos que se le imputaban en Francia. Recordemos que él salió airoso. Y en el caso de España con Hacienda, pues lo que toca en estos casos es ponerse al día. Enhorabuena, Karim Benzema. Hay que decir que como mejor jugadora o la Balón de Oro femenina ha sido Botella también. Pero antes de ofrecer más detalles, Adolfo Jiménez del Río nos tiene la información del equipo que dice por qué Leo Messi no fue candidato a ese reconocimiento. Hay que recordar que se ha cortado la hegemonía de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro. Después de la ceremonia en el día de ayer en París, donde Karim Benzema se ganó su primer Balón de Oro, seguían los comentarios de algunos conocidos del fútbol que no entendían o que todavía no tienen conocimiento de datos de por qué Leo Messi no estaba entre los 30 candidatos. Y es que según el mismísimo periódico L'Equipe, el año de Messi en el Paris Saint-Germain no fue meritorio, a pesar de haber sido parte del título de su equipo en la Liga Francesa. Solo 6 goles, una inusitada falta de acierto, 14 asistencias, pero una desagradable impresión de que parte de Leo se hubiera quedado en Barcelona. Y eso fue la imagen que tuvieron todos los que debían definir quiénes eran los 30 candidatos para estar en ese Balón de Oro. Concreto, L'Equipe, para mostrar por qué Leo Messi no estuvo allí. Gracias, Adolfo. Y como ya lo estamos hemos venido anotando, en el apartado del Balón de Oro femenino, nuevamente ella, Alexia Putellas, o Putellas, depende. Vamos a escuchar a propósito a... Sí, creo que tenemos tenemos las declaraciones de Joan Laporta, el presidente del Barcelona, a propósito de este reconocimiento que ha logrado Putellas, que recordemos milita en el Barça. Estoy muy satisfecho porque hemos sido el club más premiado. La verdad es que ver a Gavi recibiendo este reconocimiento, este trofeo, y que acaba haciendo Visca al Barça, y Alexia también, que muestra orgullo por todas partes, y ver que un jugador como Lewandowski recibe el premio a mejor goleador, es un acontecimiento en el que el Barça ha estado presente. Yo creo que hemos sido de los clubes más nominados y estoy muy orgulloso de esto, de estos jugadores y jugadoras que tenemos, que hacen que el Barça sea más que un club y que vamos por el mundo con la cabeza bien alta. Alexia tiene una capacidad de liderazgo, una capacidad para emocionar y una capacidad para mostrar el orgullo de ser del Barça como presidente. Le agradezco muchísimo. Ella ha mostrado con su discurso la grandeza de nuestro club, la grandeza de una persona como ella. Ya desde pequeña destacaba jugando al fútbol y que es la segunda vez que gana el Balón de Oro, y esto es algo muy importante tanto para ella como para su familia, que también estaban muy emocionados, y para todos los que estábamos hoy emocionados por ella, y también para el Fútbol Club Barcelona. Es extraordinaria y es un orgullo tenerla en el club. Por supuesto, es un orgullo también de tener a Gavi, que recibió el reconocimiento como mejor jugador joven. Enhorabuena a todos los galardonados. Felicidades. Buenas noches a todos. Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía, que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias, Vizca al Barça. Ahí tenemos a Gavi entonces, el mejor jugador joven, y ahora escuchemos también a Alexia. Hace un año conseguimos ganar el primero. Me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo, y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras pues esto no sería posible, no estaría aquí. Algunas de aquí están, algunas de mis compañeras presentes hoy aquí, otras en Barcelona. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera. Por supuesto también al cuerpo técnico, al entrenador, esas personas que me ayudan a mejorar día a día, que se comprometen también conmigo misma para ayudarme a conseguir eso. Al club, per suposat, al senyor president, junta directiva, a totes les persones que treballen al club. És un privilegi jugar al Barça. Bueno, tothom sabeu que soc culer, i viure el que vaig viure l'any passat amb els dos partits al Camp Nou, tota l'afició, un altre cop moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte. Bueno, també thanks to France Football, to the members of the jury. Para ser sincera, el 5 de julio fue cuando me rompí la rodilla. Creía que esto no sería posible, porque no os voy a engañar, creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Europa. Enhorabuena, hay algunas inglesas aquí. También enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa por la organización que tuvo, por esa Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto con el fútbol femenino en su país. Sin duda son un ejemplo de cómo lo están haciendo. Y bueno, por supuesto a mi familia, que bueno, que hace unos unos meses que no están siendo como queremos con la lesión y con esa alegría que nos da el fútbol en casa. Pero bueno, para finalizar ya, espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta, y espero que nos veamos pronto ahí. Ahí tenemos entonces a la mejor jugadora de Europa, Balón de Oro. Continuamos en Latino Deportes. Tenemos también información del Mundial de Qatar. Adolfo, todo preparado. Cuando ha comenzado la cuenta regresiva para que comience el Mundial de Qatar 2022, que recordemos se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, día domingo de este año, el Mundial presenta 32 equipos ya definidos, como es habitual, desde Francia del año 1998, que recordemos que hasta esa época solo jugaban 24 como máximo, y también este Mundial será el último con esa cantidad de 32 países, ya que a partir del 2026 serán 48 las selecciones que se enfrenten. Y a la justa mundialista acudirán las asociaciones que pertenecen a la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. Y entre esas confederaciones y asociaciones está la AFC en Asia, la CAF en África, la CONMEBOL en Sudamérica, la UEFA en Europa, la OFC en Oceanía y la CONCACAF en la zona norte, Centroamérica y Caribe, que son parte de esta federación. Gracias, Adolfo. Y el Mundial lo estaremos viendo en un sitio aquí en Valencia, en que se prepara con todo, además con la rica gastronomía de dos países que serán protagonistas de este Mundial. Hablamos de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, abierto de miércoles a domingo. Ya tiene todo preparado entonces para ver todo el Mundial. Igualmente se pueden ver todos los partidos de la Liga y la Champions. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Y este lunes se hizo público el recorrido de la próxima edición de el Giro de Italia. Llama poderosamente la atención, 3 contrarreloj. Adolfo. En el mundo del ciclismo, los ojos quedaron puestos en el día de ayer en la innovación que se hizo del Giro de Italia 2023. Y es que la próxima edición, que arrancará el 6 de mayo y finalizará el 28, apuesta por la alta montaña con Apeninos, Dolomitas y Alpes. Pero también abre atractivos con 3 tremendas cronos. Un guiño quizá para Remco Evenepoel, el mejor contrarrelojista de los escaladores, que tiene previsto desafiar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Analizando el recorrido, la verdad es que es complicado para los ciclistas latinoamericanos que no dominan las cronos. Es cierto que también hay una crono de 62 kilómetros. Es una crono atípica en estos tiempos. No sabemos ya aquí cuál va a ser el comportamiento tanto de los especialistas, los que han venido ganando, como también de los escaladores. Es cierto que no sabemos también quiénes van a participar del apartado latinoamericano, si va a estar Egan Bernal,